Muy bien. Bueno, ¿han decidido salir como referentes del PRO La Pampa a votar a Milei o a llamar a votar a Milei? ¿Creen que van a salir ilesos de este proceso? En realidad lo que nosotros estamos haciendo en este momento es ser coherente con nuestra propuesta de cambio que encabezaba Patricia Bullrich en su proyecto, tal como quedó luego de configurada las PASO, y poniéndole un freno al kirchnerismo encabezado por Massa en este momento. Entonces, en la instancia en que la sociedad eligió dentro de esa propuesta de cambio que sea encabezada por Javier Milei, más allá de tener muchas diferencias con respecto a ese otro espacio político, mantenemos la vigencia y la coherencia sobre el cambio que hace falta en nuestro país para sacarlo de esta situación de desastre en la cual nos ha ido metiendo el kirchnerismo, ¿no? Buen día, Enrique. De Pián lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Ustedes creen que este discurso del cambio es también factible en un cambio que va al negacionismo como el negacionismo que pretende Milei? ¿Ustedes creen que, por ejemplo, son 30.000 desaparecidos o no? Mira, no estamos en discusión eso. Lo que nosotros vemos que hay una degradación total de la sociedad en nuestro país, pérdida de valores, un deterioro económico que salta a la vista, con más de 40% de pobres, 6 de cada 10 chicos bajo la línea de la pobreza, una inflación en alimentos arriba del 300%, que esa situación no se puede sostener. Y esta es la política justamente que viene a defender una de las dos personas que está en el balotaje, que es Massa. La otra alternativa que quedó en el balotaje es una propuesta de cambio, donde no hay una experiencia de gobernabilidad, donde hay una propuesta nueva basada en la libertad de las personas para recuperar todo esto que hemos venido perdiendo a lo largo del tiempo y del modelo que está vigente. Con lo cual, lo que estamos haciendo desde el PRO y en lo personal es apoyar esa propuesta de cambio. No quiere decir que coincidamos con los principios de otro espacio político, sino simplemente coincidimos en la necesidad de un cambio. Uh-huh. Después estará la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores para discutir los proyectos como oposición y ver de qué manera logramos sostener este cambio lo mejor posible y que sea efectivo y duradero. ¿Ustedes ven como positivo que no tenga ninguna experiencia en la gestión? No es positivo, por eso nosotros hemos evolucionado en nuestro espacio y maduramos nuestra propuesta de cambio, pero evidentemente la sociedad prefirió una propuesta más extrema y por eso nosotros entendíamos que éramos la mejor opción, con un programa trabajado que viene desde 4 años perfeccionándose, con un montón de gente profesional, idónea en los distintos temas, colaborando para tener esos proyectos, y con la experiencia adquirida en los 4 años de gestión de Mauricio Macri. Entonces, con ese bagaje entendíamos que era la mejor alternativa. La sociedad dijo que la propuesta debía ser encabezada por Javier Milei, una fuerza nueva, y se respeta la voluntad de la sociedad. Nosotros no estamos ni asociándonos ni adhiriéndonos a la libertad, simplemente es la intención de voto hacia el cambio, lo que entendemos que corresponde con la coherencia de nuestro proyecto. Escuchándolo ayer a Mauricio Macri con Jorge Lanata, no pareciera que no se estuvieran aliando o asociando. Hoy lo que hay es un balotaje el 19 de noviembre y tenemos la responsabilidad de ir y elegir cuál de las dos opciones nos parece lo mejor para nuestro país. A priori no tenemos más que eso, entonces es la experiencia probada y de continuar con esta degradación que ha venido sucediendo en el país, encabezada por Massa, o una alternativa de cambio, de freno a lo que venimos haciendo. Hasta ahora esto es lo que podemos decidir, no hay más que eso. ¿Esta decisión del PRO La Pampa representa a todos, digamos, es la decisión mayoritaria? Porque antes del comunicado que ustedes publicaron, dando su expreso apoyo, habían sacado uno que decía no apoyamos populismos. Y lo compartieron y lo tienen todavía publicado la senadora Victoria Guala y el diputado Martín Maquieira. ¿Hubo ahí una disputa por sacar una posición, en todo caso, en este, digamos, planteo de apoyo a Milei y no la neutralidad como hizo el radicalismo? Mirá, nosotros teníamos una reunión provincial con la mayoría de los referentes o muchos referentes del interior, y entiendo que esta es la voz que debemos hacer primar. El Consejo Directivo es un órgano ejecutivo dentro del partido que representa también la opinión de los afiliados, pero en menor medida que la que uno puede tener de una reunión amplia. Uh-huh. Y bueno, y esta fue la diferencia en base a las personas que integran este consejo y el resto de la reunión ampliada. Uh-huh. Obviamente cada cual tiene su libertad de entender la situación de la manera, lo que sí hay una total coincidencia en que se debe poner un freno a la política actual encabezada por el actual ministro de Economía y en representación de las políticas kirchneristas que han venido trayendo a la Argentina esta situación desesperante, ¿no? Uh-huh. Mafiosas, dicen ustedes en el comunicado. Hay cuestiones muy complejas que nos han llevado a esta debacle de decadencia social, económica y demás, y bueno, se puede adjetivar de varias maneras, pero lo que sí tenemos la objetividad de la economía, de los índices de pobreza, que son irrefutables e incontrastables, ¿no? Uh-huh. Y esto es lo que nosotros queremos poner un freno. No se dio con nuestro proyecto, hay una alternativa, bueno, y ahí entonces es donde uno ve de qué manera apoya la alternativa, uh-huh, para poner freno a lo que se venía dando. En términos provinciales, digo, dado que el radicalismo provincial ha sacado su posicionamiento de neutralidad y varios de ellos han sostenido que su límite es Milei, digamos, los principales referentes han planteado esto, ¿creen que se va a poder sostener Juntos por el Cambio en una próxima Cámara de Diputados? Como oposición, digo. Sí, mira, se ha venido sosteniendo más allá de muchas diferencias que hubo a lo largo del tiempo y es lo que ha sido algo que se reconoce como una fortaleza de la oposición, porque gracias a esa unión se ha logrado frenar muchas políticas que avasallaban más aún los derechos de la sociedad, con lo cual entendemos que es muy bueno estar juntos por el cambio y hoy, más allá de diferencias entre algunos dirigentes bien marcadas, Juntos por el Cambio sigue como una oposición unida. Bien. Pero, ¿se puede volver de decirle que son unos perdedores a los socios políticos actuales? Las cuestiones que haya dicho alguna persona referida a otra persona corre por cuenta de esas personas que adjetivan, que dicen lo que dicen. No hay una visión institucional sobre una postura, con lo cual Juntos por el Cambio está constituido por los partidos, más allá que obviamente está integrado por diferentes personas que corresponden a uno y otro partido y cada uno se expresa responsablemente según su conciencia y es responsable por sus palabras, ¿no? Uh-huh. Enrique, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Bueno, muchas gracias, muy amable por el llamado y a disposición. Hasta luego. Adiós. Enrique, bueno. Juan, presidente del PRO, conversamos unos minutos a propósito de este comunicado en el que expresamente apoyan a Milei. Yo ya había leído también el comunicado de la juventud del PRO, la JPRO, que unas horas antes salía también al todo o nada, refería el documento. Y eso implicaba, bueno, y había una crítica a la dirigencia tibia en ese documento también de la JPRO y había un llamado implícito a votar a Javier Milei. Bueno, le preguntamos a ellos, ¿no? A la gente del PRO, si va a poder sostenerse Juntos por el Cambio a nivel provincial. Y la verdad es que quienes están siendo ninguneados o atacados son los radicales, así que hay que preguntarles si se van a aguantar semejante, desde mi punto de vista, felpudeo. ¿El PRO qué va a decir? Sí, sí, y me parece que minimizar los dichos de Mauricio Macri, el creador del partido, y los dichos de la presidenta del partido, no sé a dónde lleva eso. Bueno, veremos a ver cómo se reorganizan. A mí me llama la atención porque de alguna manera, no me llama la atención, quiero decir, me pregunto cómo van a ser en una próxima Cámara de Diputados en las que, si están todos rotos, poca oposición van a poder ser, porque si no tenés un bloque más o menos armado, al peronismo no le sacás nada, ya les ha sido difícil, lo ha dicho Marcos Cuelle, no nos han aprobado una sola ley en 4 años. Así que no sé cómo van a hacer con esa oposición, muy debilitada van a llegar. Sí. Ya venimos, sí. Estamos acá hablando en voz alta, pensando en voz alta, básicamente. Bueno, ya venimos, es lunes, che, banquen.